creo en un arte de transgresión que no me transgre a mí misma. Yo no creo en un arte de transgresión que no traiga a mismo artista. Eso es alarde, eso no es transgresión. Por eso hago performance, no hago teatro. Porque al ver eso lo engaño. Eso hace la persona. La persona no hace engaño. Donde hay engaño, no hay persona. Donde hay una, hay intencionalidad de engaño, siempre hay engaño. Donde hay intencionalidad de engaño, no hay performance. Por eso el desnudo es una metáfora de mi forma de crear. Es una metáfora de mí. El desnudo es mi arte poética. Porque el desnudo, eso es hacer arte. Hacer arte es desnudarse. No desnudo. Aquí lo utilizo literalmente, pero no tiene que ser literalmente. Pero hacer arte es como dice Pasolini. Es que no puede ser demagogo. Que tiene que abrirse en, aquí en el pecho, a entregar la carne, entregar la sangre. Hacerse fuego. Por eso el performancista no puede, no busca el engaño. Es directo, chocante, tajante. Es directo, el performance es directo. Hay algunos teóricos del arte, como por ejemplo Jean Bodilla. Bueno, Bodilla estuvo aquí en el 1993. Estuvo dando una serie de conferencias en la Sala Mendoza. Estuvo en esa oportunidad un intercambio con Marilena Ramos, que es una curadora venezolana. Teórico también, investigador. La conferencia va a brillar, nos acusa a nosotros de estafadores, ¿no? Porque nosotros generamos una gran desilusión estética. Y eso somos directos, no digamos nada por la imaginación. Se va directamente en contra de los hechos de Corán. Habla de la hiperrealidad como forma de desilusión estética. Habla de una semantización del arte, en tanto el arte no existe. Ya el arte no es el arte en sí mismo, sino que ya yo agarro algo arbitrariamente y decido que es arte, ¿no? De alguna manera eso también pasa con en los inicios del arte conceptual, con Duchamp, con Warhol. Warhol es quien directamente siempre ha atacado por Grillat. Y hay una crítica contemporánea actual mexicana que se llama Avelina Lesper, que también habla directamente en contra del arte contemporáneo. Se basa en Baudrillard y tiene mucha referencia a Duchamp, para decir que lo hemos malinterpretado. Aquí en Venezuela, aquí en Caracas, tenemos a un José Luis Omaña. Él es un investigador del UCB. Él trabaja en el Diplomado de Crítica del Arte del UCB y él también continúa con estas consideraciones de Baudrillard. Hay muchas cosas que dice Baudrillard, especialmente en ese texto, que aparecen pertinentes. Pero por supuesto, no puedo estar de acuerdo con todos los pesimistas que niegan nuestra existencia, que dicen que yo no existo. A todos los que dicen que yo no existo, sí existo.